La embajada coreana en Rusia ofreció el día 16 el banquete por la exitosa realización del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Fueron invitados el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, quien funge también como secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, la presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia y otras personalidades de partidos, el Parlamento, la Cancillería, la Asociación de Amistad, las entidades de estudio de la idea Chuche y de la prensa. Asistieron al banquete el encargado de negocios e integrantes de la embajada coreana en Rusia. Los participantes depositaron un cesto y ramos de flores ante la obra pictórica en que aparecen los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il juntos y les rindieron tributo de homenaje. Luego recorrieron fotos alusivas a las indelebles proezas de ellos y del mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, el día 13 hubo una recepción también en el Consulado General Coreano en Vladivostok de Rusia.